96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 19 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora Lister Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Para extender su área de acción, Carnet de la Patria será regionalizado y municipalizado. Danilo Medina informó que hubo grandes avances en el diálogo entre gobierno y oposición. Próxima reunión será el 11 y 12 de enero. Este lunes, alcaldes del país asumieron sus cargos. Cultura. Exposición Historia de la Era Soviética en Carteles fue inaugurada en la Biblioteca Nacional. Ciclo Sonara 2017 cierra su programación con un concierto de música tradicional decembrina. Desde este 20 de diciembre revivirá la historia de Bolívar y Manuela con el espectáculo Amor en Libertad. En enero realizarán primer encuentro de participantes de los Cantos de Trabajo del Llano. Cultura al Día. El Carnet de la Patria es una herramienta impulsada por el gobierno bolivariano para fortalecer y expandir el sistema de protección social del pueblo venezolano. Se establecerá en las regiones y municipios del país para atender de manera directa con el trabajo conjunto de los gobernadores y alcaldes al pueblo y sus demandas. Así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien mencionó que dará detalles al respecto este martes 19 de diciembre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Danilo Medina, presidente de República Dominicana, informó que hubo grandes avances en la reunión de diálogo realizada este viernes en su país entre representantes del gobierno venezolano y la oposición, acompañados por cancilleres de varios países y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. En este contexto, anunció que el 11 de enero habrá una reunión de trabajo entre comisiones del gobierno y la oposición en República Dominicana y el 12 de enero habrá una nueva reunión entre ambas partes con todos los cancilleres presentes. 12:08. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Los alcaldes y alcaldesas que fueron electos el pasado 10 de diciembre asumieron este lunes sus cargos al presentarse y juramentarse ante los consejos municipales correspondientes en las distintas entidades. En el Consejo Municipal de Caracas, en el centro, Erika Farías asumió su cargo como la nueva alcaldesa del municipio Libertador, donde se comprometió a cumplir cada orientación que dé el pueblo y a construir la Caracas del trabajo popular. Aquí estamos otra vez, dijera nuestro comandante Chávez, asumiendo un nuevo compromiso con la patria, un nuevo compromiso con la historia y un nuevo compromiso con nuestro pueblo. Por eso cuando nuestro comandante Chávez nos llama, porque no lo podemos decir en pasado, es en presente de que hay que hablar de Chávez. Cuando el comandante Chávez nos llama a ser un pueblo victorioso, es porque nunca jamás nuestro pueblo puede volver a esa etapa de derrotas y derrotas, producto de la traición y producto de los planes de un imperio que no quiere reconocer que existimos, de un imperio que se niega a mirarnos, de un imperio que se niega a aceptar que somos un pueblo valiente, que somos un pueblo rebelde, que somos un pueblo diverso. Y en esa rebeldía, en esa valentía y en esa diversidad estará la derrota del imperio norteamericano con su pensamiento único y su insistencia en no reconocer cultura. Con el el objetivo de homenajear la memoria histórica del centenario de la Revolución Rusa, fue inaugurada en la Sala Bibliográfica General de la Biblioteca Nacional la exposición Historias de la Era Soviética en Carteles, la cual muestra una colección de 24 afiches propagandísticos que reseñan los métodos de difusión informativos que se implementaron en la época de la Segunda Guerra Mundial. Son las 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, cerrará este miércoles 20 de diciembre la temporada 2017 del ciclo Sonara, con un concierto de música tradicional decembrina. La gala musical estará a cargo de las voces risueñas de Carayaca y la banda marcial Caracas. La cita es para este miércoles a las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con entrada libre. Te esperamos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. De las cartas de amor entre Manuela Sáenz y el libertador Simón Bolívar nace Amor en Libertad, una coproducción musical entre España y Venezuela que será presentada los días 20 y 21 de diciembre en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con la participación de más de 20 artistas en escena. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro a través del portal www.teatroteresacarreno.go.pe. 12:12. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Del 26 al 30 de enero del 2018 realizarán el primer encuentro de practicantes de los cantos de trabajo del llano, el cual se llevará a cabo en el Centro de la Diversidad Cultural en Caracas, informó el presidente del Instituto y viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Benito Iradi. 12:13. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de nuestro noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución de guardia esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. muecan Torrijos se hace notar, que tiene el ritmo caliente que te enamora. Para bailar el joropo hay que llevar en nuestra sangre ese golpe de la tambora. Estribillo y canto río te hacen notar que tiene el ritmo caliente que te enamora. Joropo tramado que tiene sabor, que me lo baila marcando una por. Joropo que sale de mi corazón, que un tambor lo baila lleno de emoción. Joropo tramado que tiene sabor, que negro lo baila marcando tambor. Joropo que sale de mi corazón, que un tambor lo baila lleno de emoción. Que estaban aquí cantando, cuando me vieron llegar, se fueron arrinconando. 12 y 28 minutos. ¿Sabes lo que es la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer? Es la instancia jurídica del Instituto Nacional de la Mujer que apoya y asiste a las mujeres en la defensa de sus derechos. Representando a la mujer ante las instancias judiciales y extrajudiciales, investigando y elaborando ante proyectos de leyes que contribuyan a un pleno ejercicio de sus capacidades y a un pleno ejercicio de su ciudadanía, de los deberes y derechos en la familia, proponiendo reformas a las leyes vigentes que discriminan a la mujer, proponiendo medidas positivas que permitan una real y efectiva conducta social de no discriminación, como lo consagra el artículo 21 ordinal segundo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, apoyando a las mujeres en sus denuncias contra la violencia, orientándolas para que reclamen sus derechos en las instancias respectivas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. ¿Sabía usted que las misas de aguinaldos son una tradición reconocida a Venezuela por el Vaticano? Se celebran del 16 al 24 de diciembre y reúnen a familiares y amigos en las iglesias, las cuales se adornan con motivos navideños como pesebre y se iluminan para recibir a los músicos y cantantes que animarán por esos días. A excepción de Filipinas y las Islas Canarias, en ningún otro país se celebra esta tradición surgida entre el siglo XIX y el siglo XX. El reconocimiento fue dado por el Papa León XIII, quien aprueba la introducción de cantos de parranda en las misas que preceden a la fecha del nacimiento de Jesús, convirtiéndose así en una característica propia de la Iglesia venezolana, ya que en este periodo penitente no se permitían cantos dentro de las celebraciones. Sin embargo, el fervor y lo sublime de las letras de los aguinaldos venezolanos son reconocidos como cantos de preparación para la llegada del Mesías. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Técnica. Repetir, repetir, repetir. Te van a quitar tus hijos. Te van a quitar tus hijos. No habrá empleo. Con este candidato nos vamos todos a la ruina. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film. Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, decía: si una mentira se repite mil veces, acaba por convertirse en verdad. Te van a quitar tus hijos. Con este candidato nos vamos todos a la ruina. Te bombardean con encuestas falsas. Te presentan medias verdades. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Óigaseme bien. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las 12 y 31 minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Thank you.

siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.